Qué gusto poder acompañarle en una audición más de su programa de Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández. Hoy vamos a escuchar el tema que Stephanie Campos desarrollará al lado del psicólogo David Solá, titulado Educar sin maltratar. Cuando se habla de maltrato, no solo nos referimos a la violencia física, sino también a la psicológica que de una forma consciente o inconsciente se aplica sistemáticamente a los hijos. Aprendamos más sobre este tema. Bueno, gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Es un gusto poder saludarle en este momento. Y bueno, nuestro tema para abordar hoy se titula Educar sin maltratar. Y lo vamos a abordar con el licenciado David Solá. Él es licenciado en psicología, escritor de 8 libros, casado y padre de 5 hijos. Y pues él se desarrolla también como conferencista internacional y también en lo que es terapia para las personas. Así que, David, un gusto tenerlo acá nuevamente, porque ya es parte de la familia nuestra. Gracias por estar con Enfoque a la Familia. ¿Cómo le va? Muchas gracias a vosotros por la invitación. Me va muy bien. ¡Qué dicha! Sobre todo. ¡Qué bueno! Poder compartir con vosotros. Gracias. Es un gusto poder tenerlo aquí con nosotros, porque sabemos su trayectoria en el campo de la psicología, de la consejería. Y precisamente este título y este libro, Educar sin maltratar, nos habla de la gran labor que tienen los padres de familia y el gran reto de poder hacerlo de una forma eficaz y con amor. Pues sí, es una labor muy importante, mucho más importante de lo que muchos padres piensan. Muchos padres piensan tener hijos porque va a ser su motivo de realización personal, de poder proyectar la necesidad de cariño y demás, pero ser padre es mucho más que todo eso, porque hoy en día los niños no lo tienen fácil, van a crecer en un ámbito donde tendrán muchas contradicciones, muchas malas influencias, y los padres tendrán que tener la habilidad de poderlos inspirar, guiar, enseñar, etcétera. Los padres, hablo que son hijos de Dios, pues en el camino de la voluntad de Dios, y eso no estaría fácil hoy. Claro. ¿Cómo pueden prepararse los padres de familia para educar a sus hijos? Porque cuando hablamos de educar a los hijos, podrían pensar que es algo que se hace solamente cuando están en la escuela, en el colegio, en la universidad. O sea que ya tienen cierta edad. Sí, los padres tienen que empezar a prepararse bastante antes de tener un hijo. Tienen que tener en cuenta a los padres de que no le podrán dar al hijo lo que ellos no son. Y eso es muy importante. Uh-huh. En la medida en que ellos desarrollan una serie de valores, los padres, esos valores luego lo podrán transmitir a sus hijos. Si hay un padre o una madre que no tiene el valor de la responsabilidad, difícilmente se lo podrá transmitir a sus hijos, ¿no? Entonces, si hablamos de prepararnos, la preparación ya tiene que venir desde antes, intentando ser personas íntegras, personas temerosas de Dios, en fin. Y lógicamente el tener un hijo es un privilegio y una responsabilidad, y tendrán momentos en que les va a llenar la vida, les va a llenar sus ilusiones, pero hay otros momentos que tendrán que bregar con el hijo, trabajar, tener mucha paciencia, volver a tratar de enseñar las mismas cosas y de diferentes formas hasta que puedan ser asimiladas, etcétera. Y los que disfrutan más son los abuelos, que los tienen a ratos para disfrutar con ellos, pero los padres están a las verdes y a las maduras, y eso es más difícil. Así es. ¿Por qué cree usted que el educar, especialmente en los tiempos que estamos, se ha convertido en una tarea difícil? Sí, porque hoy en día la autoridad, por ejemplo, de los padres es mucho más cuestionada que tiempo atrás. Hace unos cuantos años la autoridad de los padres no se cuestionaba, pero no es que porque eran más autoritarios, sino porque vamos a llamarle, en el campo de conocimiento general, la autoridad de los padres no era cuestionada. Hoy en día todo es cuestionable y entonces también lo es la autoridad de los padres. O sea, lo que viven los jovencitos en las escuelas, entre ellos cuando se juntan y los programas que ven de televisión y todas esas cosas, y también el apoyo de los gobiernos en cuanto a sus derechos y demás, todo eso hace que la autoridad de los padres sea puesta en lo menos en duda, en discusión, en cuestionada, etcétera. Y entonces, sin un principio de autoridad realmente consistente, es muy difícil educar. Muchas veces cuando se habla del tema de educar, quizás los padres de familia podrían asociarlo que para educar hay que maltratar, hay que abusar, y se empiezan a asimilar malos hábitos, malos tratos hacia los niños, producidos quizás por una mala formación o producidos en un momento de estrés, de cansancio, de agotamiento. ¿Cómo manejar la educación y todo este tema del criar hijos para no caer en eso, para no maltratarlos físicamente ni verbalmente? Pues sí. El concepto de maltrato es muy amplio. Uh-huh. O sea, no solamente es la violencia, hay otros tipos de maltrato, por ejemplo, la falta de respeto hacia el hijo. Entonces, hay que pensar de que si le faltas al respeto a un niño, pasando un tiempo él te lo va a faltar a ti, porque hay un principio universal y lo dice la palabra de que lo que el hombre sembrar, eso mismo segará, ¿no? Entonces hemos de estar muy atentos a qué sembramos en cada momento, porque eso lo vamos a recoger con los hijos. Entonces es muy, muy importante que como padres tenemos que tener en cuenta que el hecho de perder el control sobre nuestras emociones nunca depende de los niños, siempre depende de nosotros. Y en la medida en que tengamos eso presente, vamos a poder progresar como personas y crecer con personas con las diferentes circunstancias y situaciones que los hijos generen. Pero si cuando viene una madre y me dice, mi hijo me ataca de los nervios, eso en principio no es verdad, pero ella se lo cree y entonces actúa contra el hijo, tratando de controlar al hijo, y en realidad quien tiene que cambiar es ella, porque si el hijo le ataca de los nervios, cuando analizas la situación te das cuenta de que la madre, aunque por supuesto que quiera a su hijo, pero no lo está haciendo bien. ¿Y cómo manejar eso? ¿Cómo un padre de familia puede también tomar ese papel de ser responsable, ese papel de sanar emocionalmente si está algo dañado, porque va a repercutir, va a desquitarse con sus hijos, va a malinfluirlos? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? ¿Cómo identificar que algo está mal dentro de mí? Sí, es muy fácil en principio. Uh-huh. Cuando un padre o una madre entiende lo que ahora voy a decir. Nuestros hijos serán siempre nuestro reflejo. Entonces, siempre que hay algo que me molesta de un hijo, por ejemplo, en un momento dado puedo decir, es que mi hijo es muy testarudo, ¿no? Le cuesta mucho de comprender las cosas o de ceder a sus posiciones. En lugar de poner ahí más fuerza, más, diríamos, presión para que el hijo cambie, lo que tiene que mirar es el padre o la madre dentro de sí mismo a ver dónde está esta testarudez dentro de él. O sea, el hijo siempre va a reflejar lo que somos. Entonces, en la medida en que los padres cambien aquellas cosas que les molestan de los hijos, en esa medida también los hijos cambian. Uh-huh. ¿Eh? Eso cuesta mucho, a muchos padres les cuesta de entender, pero funciona así como la ley de la gravedad. O sea, veo algo en mi hijo que condeno, que quisiera cambiar, voy a tratar de buscarlo dentro de mí y voy a cambiarlo yo primero y luego veré que de una forma natural y fácil mi hijo también cambia. ¿Cómo podríamos definir lo que consiste el mal comportamiento? Porque en ocasiones podríamos tener una mala interpretación de lo que es y pues poder estar siendo injustos con los hijos. Correcto. El libro va explicando toda una serie de diferentes tipos de conducta que no son mal comportamiento, aunque puede molestar a los padres. Uh-huh. Por ejemplo, cuando un niño pues le da por pintar la pared con cualquier lápiz, eso no es un mal comportamiento. El niño está explorando su entorno y está tratando de ver hasta dónde llegan sus habilidades y demás. Entonces eso no es un mal comportamiento. A los padres les puede molestar mucho que le ensucie la pared, pero no es un mal comportamiento. Entonces, así hay toda una serie de conductas. Me acuerdo el caso de que una vez llegó a la casa la madre que había salido, había dejado al niño al cuidado de un hermano y tal. Bien, total, que el niño había encontrado por la calle un perrito y lo había llevado a casa y el perrito pues había ensuciado la casa, el sofá, tal. Entonces la madre se enfadó mucho, castigó al niño. Eso no es un mal comportamiento, ¿verdad? Entonces hay toda una serie de comportamientos que molestan mucho a los padres y los padres castigan, reprimen estos comportamientos cuando en realidad lo único que tienen que hacer es canalizarlos, pero nunca castigarlos. Ahora, sí hay malos comportamientos, lógicamente, porque ellos también tienen sus emociones y a veces reaccionan mal porque uh-huh. también pueden tener celos, envidias y demás cosas, pero siempre, aunque parezca mentira, lo que podríamos calificar de mal comportamiento, el porcentaje de conductas de mal comportamiento es siempre mucho más bajo que todo el otro tipo de conductas, aunque a los padres les moleste mucho. Nunca podemos maltratar a nuestros hijos bajo la excusa de que los estamos corrigiendo. Ser firme debe de ir acompañado con un amor incondicional. Para motivarle en este u otros temas, le recomendamos en Enfoque a la Familia un libro que le ayudará a crecer espiritualmente llamado Usted puede comenzar de nuevo, de la autora Joyce Meyer. Ella explora la belleza y el carácter inagotable del amor y la gracia de Dios, el cual nos permite empezar de nuevo sin importar de dónde hayamos caído. Y ahora compartimos con usted nuestro segmento Finanzas con Propósito. ¿Quién no ha atravesado por una crisis en su vida? Quiero animarle a enfrentar con optimismo su porvenir. Se cuenta la historia de un pueblo que sufrió una gran sequía. El ganado carecía de alimento. Los agricultores no podían cultivar la tierra. En eso, dos granjeros tomaron decisiones diferentes. Uno de ellos dijo: "Me levantaré todas las mañanas, prepararé la tierra para que cuando venga la lluvia, yo voy a estar listo". Y el segundo, cada mañana, decía: "No hay lluvia, no trabajo". Llegó el momento donde después de meses vino la lluvia y el que estaba preparado salió de una vez a sembrar la tierra y el que no estaba preparado se le inundó la tierra. La moraleja es, cualquiera que sea el momento de crisis que usted esté viviendo, prepárese cada día para que cuando venga la lluvia usted esté listo. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Recuerde que nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde además tenemos a su disposición nuestra tienda en línea. También queremos invitarle a que nos sigan por las redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.